Muy buenas a todos, esto es Digital Life 2.0 y yo soy Manuel Alonso. Un podcast donde os cuento mi experiencia tecnológica. Podéis encontrarme en todas las redes sociales como de Manuel Alonso. Y el tema de hoy es, como no, Xiaomi. En la actualización semanal de Xiaomi, en esta semana, resulta que cuando nos ponemos a iniciar el teléfono después de la actualización, ¡voilá! Bloqueado. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues se han equivocado y se ha bloqueado el teléfono. La solución no es muy difícil y normalmente quien tiene este canal de actualizaciones, el canal de desarrolladores, pues será fácil solucionarlo. Hay dos opciones, una de ellas si tienes el bootloader bloqueado y otra si no lo tienes bloqueado. En una de ellas puedes restaurar de fábrica, hacer un bipe desde el recovery, ponerlo en inglés y volver a la anterior. Otra manera es por fastboot meter la anterior o ya definitivamente metes la estable por fastboot y todo queda arreglado. Realmente ha sido una cagada, esto puede perjudicar a Xiaomi, pues yo creo que en principio no. ¿Por qué? Pues normalmente, o debería de ser, cuando nos venden un terminal de Xiaomi, pues que tenga la versión global estable. Es decir, que sea por el canal estable. A todos esos móviles, pues no las afectaría esto que ha ocurrido esta semana. Si tienes la versión semanal, supongo, o en teoría, es porque, bueno, pues dominas un poquitín el cambio de ROMs y sabemos que nos exponemos a que en cualquiera de las actualizaciones algo funcione mal o, bueno, pues como en este caso, quede bloqueado el teléfono y no puedas hacer absolutamente nada. Recordar también que esto solo ha sido para los terminales que están o que estaban en idioma español o portugués. ¿Una cagada? Pues en principio pues parece que sí, ¿no? Una versión beta que te deje inútil el teléfono, pues realmente pues es un error bastante, bastante mal, ¿no? Pero por otro lado tampoco hay que exagerar y hay que dar titulares a que Xiaomi la ha cagado y que ahora pues sus teléfonos no funcionan y que, bueno, que esto, a ver, no es así. La gente que tiene este canal de actualizaciones semanal se supone que sabe lo que hace y, bueno, pues sería muy fácil de solucionar. Con volver a la versión anterior, pues tenemos bastante. ¿Mi opinión respecto a esto? Pues mira, Xiaomi tiene errores, como tienen casi todos, pero bueno, considero que este no es un error grave, pues porque la mayoría de la gente que usa este teléfono no debería tener esa versión y por lo tanto no debería verse afectado. Yo en mi casa hay dos teléfonos, un Xiaomi Mi 5 y un Mi Note. En el caso del Mi Note sí tuvo esta actualización porque lo tenía en el canal semanal y bueno, nada, recuperar y ya está. En el otro, el de uso personal, o, bueno, más que uso personal, lo tengo también para trabajar. En ese tenía la versión estable y, bueno, pues no me había afectado. En definitiva, que no hay que alarmarse, Xiaomi la ha cagado en el canal de desarrolladores, en el canal semanal, y punto, ya está. Es un error que, bueno, puede tener cualquiera, pero no ha sido en el canal estable en el que deberíamos tener toda la gente que, bueno, pues que no maneja el cambio o el custom de ROMs. Así que, bueno, no vamos a preocuparnos por estas cosas. Si tenéis un Xiaomi, no os preocupéis porque si no habéis tocado nada, deberíais tener la versión estable y no tendréis ningún problema ahora ni en el futuro. Aclarado todo esto, pues nada, me despido hasta el próximo episodio que será de Xiaomi, sí o no.